comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llegamos a un nuevo espacio del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, el final del mes de marzo, que nos encuentra con mucha información de actualidad y que cambia momento a momento. Soy Ayelen Correa y los voy a invitar a un nuevo recorrido noticioso por nuestra patria grande. Para nuestro informativo de esta semana vamos a estar compartiendo información de la Agencia Prensa Rural de Colombia, Radio Curruf de Chile, la agencia Pulsar de Brasil y desde la web radio La Biglietti de Venezuela. Vamos a hacer contacto con Brasil, que al igual que Argentina y Paraguay, encuentra a sus pueblos muy movilizados durante la semana que pasó. En el caso de la República Federativa del Brasil, las centrales sindicales, junto con los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, han realizado una manifestación el último día del mes de marzo. Además, se está organizando un paro general para finales del mes de abril, donde la expectativa es reproducir las acciones de la última movilización, cuando cerca de 1 millón de personas realizaron protestas en todos los estados y en el Distrito Federal contra la reforma jubilatoria. Vamos a escuchar a Jacqueline Dister de la agencia Pulsar para que nos cuente cómo fue esta movilización del 31 de marzo y cómo se preparan para la de finales de abril. As centrais sindicais anunciam a realização de uma paralisação nacional no próximo dia 28 de abril. Mas antes, estas organizações realizam uma outra manifestação, nesta sexta-feira, dia 31, junto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O ato desta semana é uma espécie de termômetro para a realização de uma greve geral. O protesto do próximo mês é contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização e por nenhum direito a menos, e foi definido em reunião na última segunda-feira, dia 27, entre as organizações do campo sindical. Em sintonia com as centrais sindicais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, compostas por movimentos populares, partidos políticos, sindicatos e outras organizações, divulgaram um chamado à sociedade brasileira para ir às ruas, promover e participar de mobilizações em todo o país em defesa das conquistas históricas dos trabalhadores. Como um enfrentamento direto ao governo do presidente não eleito, Michel Temer, as organizações populares declaram na página do evento no Facebook que só há uma forma de parar o desmonte do Estado brasileiro e a pauta de retirada de direitos: ir às ruas e pressionar os deputados e senadores em seus domicílios eleitorais. A expectativa é reproduzir as ações do último dia 15 de março, quando cerca de 1 milhão de pessoas, segundo os organizadores, realizaram protestos em todos os estados e o Distrito Federal contra a reforma da Previdência. As manifestações estão previstas em diversas cidades pelo Brasil. Eu sou Jacqueline Dyster, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jacqueline, por tu reporte y alerta, alerta que camina porque el pueblo está organizado y recorre América Latina. Así que vamos a estar muy expectantes sobre cómo se desarrollan los acontecimientos en Brasil después de que finalmente fuera condenado a prisión el personaje tan diabólico que tramó y conspiró el juicio político totalmente ilegítimo contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahora nos vamos a Chile con el compañero Diego Vilches de Radio Curruf, que nos trae una preocupante situación de violencia institucional porque una caravana de policías lanzaron disparos en Tiruá durante la semana pasada, hiriendo a un vecino que se trasladaba en su camioneta por la ruta Curapayaco-Ralum con su esposa e hijo de 2 años y 10 meses. Miguel Huenchuñir, víctima de los disparos, herido y asustado, continuó conduciendo su vehículo sin entender muy bien lo que sucedía, con muchas dificultades, y luego fue trasladado a un hospital. Preocupante la situación de que carabineros estén disparando en espacios donde circula la población civil. Vamos a hacer contacto con Radio Curruf para ampliar este relato. Gracias, Ayelen. Soy Diego Vilches, informante en la ruta Curapayá-Corralum a las 19:50 pm por parte de carabineros. Con un bebé a bordo, la pareja de los Lamián, Marisol Maril y Miguel Huenchuñir, shock en la familia al bajar de su camioneta Don Miguel, con múltiples perforaciones bañadas en sangre producto de los perdigones que le alcanzaron en brazos y manos. Fueron atacados por carabineros de una o dos camionetas, según relata Marisol Maril en el siguiente audio. Cuando veníamos pasando por el lado de ellos, pasaron dos blindados y una camioneta roja doble cabina que iba atrasito de ellos. Ellos levantó la mano hacia arriba. Y yo nunca pensé que lo iban a disparar, yo seguía con un revólver. Entonces llegó y dijo, pa, pa, y sentimos el vidrio solamente de la camioneta. Entonces yo tomé mi guagua, como lo traía en brazos así, y lo escondí. Y en eso mi esposo me dice, ¿me dispararon? Y yo le digo, ¿pero a dónde? No, me dice, los ojos no puedo ver. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste que él te decía que le dispararon? No, yo pensé que le habían disparado en la cabeza. Porque como vi el vidrio todo roto, entonces yo pensé que había pasado por la cabeza. Le dije yo, detente. Me dijo, no puedo detener. Porque si me quedo aquí, a lo mejor lo siguen dando. Sí. Bueno, entonces seguimos avanzando. Eso vino despacio por arriba porque como no podía ver bien, entonces por parte venía... Le aceleraba un rato el vehículo y así venía. Y llegaron de acá arriba donde mi suegra, y él dijo, paseamos de mi mamá porque ahí vamos a pasar a ver qué es lo que me pasó. Entonces llegamos aquí y le dijimos a mi suegra, con mi suegro, que lo habían disparado. Y ahí salieron ellos y después ya llegaron mi hermano y así toda la gente. El hecho aconteció mientras la familia se dirigía a la iglesia Ejército Evangélico de Chile, a la cual pertenecen. En ese trayecto se cruzan con la caravana de carabineros de Chile, compuesta por dos vehículos blindados de fuerzas especiales y una camioneta roja, la cual perpetró los disparos, sin provocación y estando ambos vehículos transitando por la calzada. Miguel Huenchuñir, víctima de los disparos, relata el hecho. Yo iba caminando a la iglesia con mi señora y mi niña. Nos encontramos con blindados, más con una camioneta que yo creo que eran detectives. Una vez más vemos como policía e investigaciones de Chile ataca a la infancia mapuche. Había un bebé de 2 años y medio, que gracias a la protección de su madre pudo quedarse dormido y al parecer no notar nada. Este es el reporte de Diego Vilches desde el Gualmapu Temuco, Radio Curruf, para el Sistema de Información Continental. Nos vamos a ir a Colombia de la mano del equipo de la agencia Prensa Rural, porque el pasado domingo se realizó una consulta popular sobre la actividad minera en Cajamarca, donde el 97,9% de sus habitantes le dijeron no a La Colosa. La Colosa es un proyecto de minería de oro a cielo abierto que pretendía ser el más grande de Colombia y que de desarrollarse afectaría una zona de protección ambiental. También este problema dejó entrever que la consulta popular no es vinculante, puesto que la decisión soberana del pueblo no ha sido validada por ahora. Después de las reacciones que ha causado, la respuesta de las instituciones gubernamentales colombianas que han dicho que van a avanzar con el proyecto de minería a cielo abierto, se desató en las redes sociales la defensa de la decisión de la consulta popular con la etiqueta Cajamarca se respeta, llevando al debate público la defensa del agua y el respeto por la voluntad popular. Vamos a conocer la realidad colombiana en voces de la compañera Verónica Luna de la agencia Prensa Rural, que por primera vez se suma y reporta al Sistema Continental de Comunicación e Información. Bienvenida, Verónica. ¡Fuera Yanqui! ¡Fuera del país! ¡Queremos vivir! ¡Fuera Yanqui! ¡Fuera del país! En Colombia, Cajamarca votó no a la locomotora mineroenergética. El pasado 26 de marzo, Cajamarca, un municipio del departamento de Tolima, zona centro de Colombia, decidió a través de la consulta popular que está en contra de la megaminería y del proyecto de la Colosa en su territorio, el cual viene siendo adelantado desde hace 10 años por la multinacional AngloGold Ashanti y que pretende la extracción de 33 millones de onzas de oro en el municipio, lo que afectaría no solo a los páramos del Tolima, sino a todo el sistema acuífero que dependen de estos y vulnera el tejido social de las comunidades y su organización territorial. De los 6.241 votos válidos, 6.165 fueron de cajamarqueños que dijeron no a la megaminería de la Global Ashanti, el 98.78%. Sin embargo, el gobierno quiere desconocer la decisión soberana de la ciudadanía que se da gracias al carácter vinculante y obligatorio de la consulta popular. Según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, la consulta popular no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado, agregando que 6.100 personas no tienen capacidad de romper al Estado Social de Derecho y que el Consejo de Estado ha sido muy preciso en que no hay aplicación retroactiva de estas decisiones. Hay una manifestación popular que claramente las autoridades las tienen que interpretar y entender. No quiero minimizar el resultado. Creo que hay un pronunciamiento claro, que es importante que todas las autoridades involucradas en este proceso entendamos esto, qué significa. El municipio tiene potestad sobre el suelo, no sobre el subsuelo. Esa es otra discusión de orden legal. La compañía tiene un título en su mano, para perfeccionar ese título requiere una licencia y mantiene su derecho a solicitar la licencia. Este mecanismo de participación ciudadana no tiene la capacidad de cambiar el Estado Social de Derecho, es decir, de alterar los equilibrios de los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes. El mandato desde el punto de vista de política es que el Estado tiene el legítimo derecho de usar sus recursos de manera responsable con el medio ambiente y con la sociedad. ¡Fuera, fuera! El artículo 55 de la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, define que la decisión tomada por el pueblo en la consulta popular será obligatoria. Entonces, ¿cómo hacer que se cumpla el mandato popular? Estuvimos en una charla con Jennifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y ex subgerente de tierras del INCODER, quien afirmó que la complejidad jurídico-política de la consulta popular no ha sido debatida a profundidad y que hay más mecanismos para su cumplimiento. Para su ayo, omonia la guana mama queña irawo, Colombia le dice no a la megaminería y se movilizará. Activará acciones jurídicas, políticas, culturales y comunicativas por la defensa del agua, de la tierra y de la comunidad. Informó desde Colombia para el Noticiero Continental de Comunicación e Información, Verónica Luna, de la agencia Prensa Rural. Desde el SICSI nos queremos solidarizar con la ciudad de Mocoa, en el sur de Colombia, donde al menos 115 personas murieron y otras 185 resultaron heridas, producto de una avalancha tras el crecimiento de un río por las fuertes lluvias de los últimos días. Mocoa es una ciudad de unos 45.000 habitantes y la avalancha afectó a 17 barrios, dejando sin energía eléctrica a gran parte de la localidad. Responsables de la alcaldía del municipio Mocoa informaron que pueden aumentar el número de víctimas fatales. Desde el SICSI, como hemos venido repitiendo, y nos solidarizamos con los diferentes pueblos de nuestra América que están enfrentando algunos problemas ambientales y climáticos, toda nuestra solidaridad. Nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela con la web radio La Biglietti, porque los últimos días han sido cruciales para su historia política. producto de posiciones encontradas entre distintos poderes del Estado respecto a la legitimidad del máximo poder legislativo de este país, la Asamblea Nacional. La campaña de desinformación de los medios de comunicación nacionales e internacionales ha sido abrumadora. Vamos a contactar con la comunicación alternativa de la Biglietti, Víctor Rodríguez, para que nos aporte su mirada desde su óptica. Vamos a escuchar entonces a Víctor Rodríguez. Gracias, Ayelen. Esta semana nuestro reporte tiene relación con las situaciones vividas en Venezuela en lo que tiene que ver con las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia que desataron una serie de manifestaciones internas e internacionales donde se planteaba un supuesto quiebre institucional en el país. La decisión del máximo órgano judicial de avanzar sobre los vacíos planteados ante el desacato en el cual se encuentra la Asamblea Nacional lo puso en entredicho con el Ministerio Público cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestara que dichas resoluciones del TSJ deberían ser revisadas. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Estas aseveraciones de la fiscal fueron tomadas rápidamente por voceros nacionales e internacionales para denunciar un supuesto golpe de Estado y disolución de la Asamblea Legislativa, que hora más tarde se determinó que no era cierto. Tanto la OEA como los cancilleres del Mercosur sin Venezuela marcaron rápidamente su posición, mientras que el presidente venezolano Nicolás Maduro convocaba de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para resolver lo que el mandatario llamó un impasse entre ambos poderes públicos. Efectivamente, en la madrugada del pasado sábado, el Consejo de Seguridad Nacional emitió un comunicado consensuado donde los poderes públicos venezolanos exhortaban al TSJ a revisar las decisiones adoptadas para con las competencias de la Asamblea Nacional en temas donde el Poder Ejecutivo debe constitucionalmente consultarle para su aprobación. Hemos estado en sesión permanente del Consejo de Defensa de la Nación, fructífera sesión de deliberación, cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 323, como mecanismo útil, pertinente para el procesamiento de esta controversia que ha surgido, surgió, y que rápidamente en la activación como jefe de Estado que soy, de este artículo 323 y del Consejo de Defensa de la Nación, hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones, que es lo más importante. Se ha acordado por parte de los integrantes del Consejo de Defensa de la Nación, hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia. Y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución. Si bien estas resoluciones se postulaban de carácter provisorias mientras la Asamblea Legislativa tomara la decisión de salir del desacato en el cual se encuentra desde el año pasado, el TSJ acató la decisión del Consejo de Seguridad de la Nación, integrado por los principales responsables de los poderes públicos venezolanos, y revisó las polémicas decisiones. Sin embargo, la matriz de golpe de Estado y de quiebre institucional cobraron fuerza nacional e internacionalmente de la mano de voceros y grupos de poder supranacionales que han arreciado una serie de acciones hacia Venezuela a todo lo cual tanto la Cancillería como el mismo Poder Ejecutivo han rechazado enfáticamente en los últimos días. Así las cosas, Venezuela continúa adelante en lo que tiene que ver con el cronograma de validación de partidos políticos, al cual varios partidos opositores se han plegado y han procedido a regularizar sus fuerzas políticas en franca preparación para las venideras contiendas electorales previstas para renovar autoridades regionales y municipales aún este año. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Viglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No queremos despedir el noticiero de esta semana sin dejar de reseñar los últimos hechos conocidos de nuestro pueblo hermano del Paraguay, nuestro pueblo guaraní, pueblo golpeado por enormes desigualdades sociales y una violenta concentración de la riqueza en manos de pocos terratenientes. Esta semana en Paraguay un gran número de manifestantes ingresaron al Congreso e incendiaron parte de sus instalaciones, esto en rechazo a la aprobación de un polémico proyecto de enmienda constitucional que habilita al presidente Horacio Cartes a buscar una reelección. La protesta social estalló tras conocerse que 25 senadores oficialistas y de la oposición habían votado este proyecto de enmienda sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo. Esto estaría configurando una especie de sesión paralela, ilegal prácticamente. Tras varias horas de enfrentamiento, los manifestantes invadieron el primero de los tres pisos del Congreso. Y de esta forma se generó entonces el incendio. Desde el SIXI decimos, los pueblos oprimidos no duermen por siempre. Y Paraguay también quiere una vida digna y un futuro de esperanza. Todo nuestro apoyo desde el informativo continental y desde aquí asumimos el compromiso militante de traer reportes desde allá, en voces de sus propios protagonistas. Que nadie más hable sobre lo que está pasando en Paraguay. Y bueno, también sabemos que se está desarrollando el balotaje en la República del Ecuador, un balotaje muy importante que va a determinar también el futuro de nuestros países, las diferentes posturas que va a ir asumiendo el Mercosur, UNASUR, con la presencia y participación tan importante que ha venido desarrollando el presidente Rafael Correa y que esperamos tenga una continuidad que favorezca la autodeterminación de los pueblos. Soy Ayelen Correa para un nuevo encuentro del Sistema Continental de Comunicación e Información desde los Andes venezolanos. Los esperamos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.